10:51, y como todos los días tenemos un nuevo candidato, uh-huh. Estamos de cara a las elecciones del 28 y tenemos un nuevo candidato aquí para charlar un rato. Así es, hoy está aquí el candidato de Acción Marplatense, el candidato del oficialismo en la ciudad en primer término de la lista de concejales, que es Eduardo Pesati. Pesati, ¿cómo le va? Un gusto que esté por aquí. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no venía por acá. Hace tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Pesati, en principio vamos a arrancar como hacemos con todos los invitados, que se haga una propia presentación, una ficha personal, y que bueno nos diga por qué es candidato en estas elecciones. Bueno, con mucho gusto. A mí me parece, ayer lo hablábamos en un debate que compartimos con varios candidatos de uh-huh. distintos partidos allá en Cáritas. Así es. Que es importante la tarea que están haciendo los medios locales, fundamentalmente, en cuanto a difundir las ideas que tienen todos los candidatos, que todos son muy buenos de todas las expresiones políticas, porque me parece, no sé ustedes qué opinarán, que tiene más acceso a la información, leyendo uh-huh. diarios, escuchando y viendo televisión, es como que está un poco nacionalizada toda esta campaña, y están tomando protagonismo uh-huh. Las elecciones a diputado provincial, y me parece que la elección municipal uh-huh. está un poco minimizada, opacada. Uh-huh. Así que todo lo que uno puede hacer concurriendo a este medio, por ejemplo, para hablar del municipio, de la elección de concejales, me parece que es importante porque en el caso nuestro, bueno, es la primera experiencia, digamos, uh-huh. después de que los marplatenses le dieron la posibilidad a Acción Marplatense y a Gustavo Pulti que asuma la intendencia de Mar del Plata por primera uh-huh. vez para este partido que fundamos con él allá por 1997. Esta es la primera elección y vos me hacías la presentación, digamos, como candidato del oficialismo. La claro, primera no, vez del otro lado, del otro lado del mostrador. Siempre uh-huh. hemos estado, exactamente, del otro lado del mostrador, muy bien definido. Uh-huh. Así que, y nos presentamos así, muy como lo hicimos desde hace 12 años y cada dos años con modestia, con humildad, en la coincidencia de que hay otra forma de hacer política, otra forma de gobernar, y me parece que en este año y medio, que de pronto es un tiempo escaso para uh-huh. analizar, el gobierno que encabeza Gustavo Pulti junto a un equipo, me parece muy bueno, muy idóneo, de colaboradores en distintas secretarías, con distintas ideologías inclusive, pero en la coincidencia que para resolver los problemas de Mar del Plata no pasa por temas ideológicos, sino por un tema de actitud, uh-huh. de compromiso, de honestidad, que creo que son estas palabras que un poco califican a la gestión que emprendió y que nos hace decir, muy humildemente, que en alguna medida creemos que comenzamos, que empezamos a mejorar, pero teniendo muy en claro que falta muchísimo más para mejorar, y por eso que nos proponemos en la lista de Acción Marplatense para tener una presencia mayoritaria, no esas mayorías automáticas, sino para permitir más agilidad en la sanción de ordenanzas, uh-huh. Como por ejemplo el presupuesto que se demoró unos cuantos meses, sí, sí. y que hace que se impidan algunas cosas. Lo hablaba días pasados con algunos vecinos de algunos barrios que estamos recorriendo todo lo que podemos respecto del presupuesto participativo, que la verdad, si bien en una cifra escasa por las limitaciones que tiene el presupuesto todavía, fueron 5 millones de pesos uh-huh. que vecinos dijeron, esta es la prioridad número uno para mi barrio. De pronto era una lamparita o eran dos baches, y bueno, son 150 proyectos casi que ya están en ejecución merced a este presupuesto participativo. Sí, justamente es uno de los temas que más venimos tocando, ¿no? ¿Ah, sí? Y como un acierto, desde aquí, desde la radio, nos marcamos como un acierto, ¿no? Esto del presupuesto participativo, porque y que queremos que se profundice, ¿no? Que, bueno, se extienda, ¿no? Eso yo creo que, si tenemos unos minutos, me encantaría, porque yo me imagino, no estoy en la gestión, pero yo me imagino al intendente, al secretario de Economía y Hacienda, a Mariano Pérez Rojas, en este tema que él lo agarró con mucha fuerza, uh-huh. Y con muchas ganas, con esta solución y con esta justicia que se hace con Mar del Plata respecto de los gobiernos nacional y provincial que firman este acuerdo institucional y político que le propone el gobernador al intendente Pulti, me parece que viene a solucionar un tema histórico de un proyecto excelente, encarado por gobiernos socialistas de hace 40 años, pero que lamentablemente, por un lado, afortunadamente fue creciendo, hay casi 3.200 municipales, hay más de 20.000 chicos que acuden y que quieren seguir yendo a estos jardines y escuelas municipales, pero que en alguna medida todos, los que estábamos pagando la tasa de alumbrado, ahora la tasa urbana, estábamos haciéndonos cargos de un tema que es obligación constitucional de la provincia de Buenos Aires. Así que yo me imaginaba, volviendo a tu inquietud, que la comparto plenamente, un presupuesto participativo mucho más generoso en recursos para el año 2010 que estos 5 millones de pesos, una vez que se pueda solucionar el déficit que viene arrastrando el presupuesto, que se normalicen las cuentas, me parece que imagino una cifra varias veces mayor a estos 5 millones para que los vecinos nuevamente digan cuáles son las prioridades de cada barrio, independientemente de que ustedes lo ven periodísticamente, que se están haciendo obras. Me parece que esto de pavimentación y bacheo no se veía en muchos años, y sin ánimo de hacer comparaciones, pero las cifras son las que mandan. En el 2007 se hicieron trabajos de pavimento y bacheo por 2 millones de pesos, y hasta junio, desde junio del año pasado, la gestión de Pulti lleva invertidos 40 millones de pesos. Son 20 veces más que esos 2 millones, y que se ve, pero también siempre aclarando, falta muchísimo más. Estas obras de iluminación, del alumbrado público especial o el recambio de luminarias, están llegando no a todos los barrios juntos. Se empezó por Batán. Días pasados estábamos ahí en López de Gomara, ya colocando, acompañando al intendente, en la colocación de las columnas de alumbrado público especial, y se juntan, por supuesto, los vecinos, contentos, agradecidos por el tema ese, pero también diciendo, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué pasa con el pavimento? En algunos barrios, en varios, he visto una predisposición importante a encararlo ellos como contribución de mejoras. Sí. Ese es un temito que es bueno porque se va haciendo un fondo que después se puede reciclar y así tener continuidad, porque esa es la idea del intendente en el tema este de pavimento y bacheo. Esto no va a parar más, ¿no? Pesati, creo que un poco queda claro en las palabras que dijo usted respecto de la gestión, pero bueno, a todos los candidatos le preguntamos su balance de la gestión. Usted bien lo dijo, un año y medio de gestión no es tanto, tal vez, para hacer un balance, pero a ver, tres puntos altos y tres puntos que considera como debilidades o como cosas que cree que considere como cuentas pendientes de esta administración. Sí, así, brevemente, como para no aburrir a los oyentes. La ferroautomotora la venimos reclamando desde hace muchísimos años, y finalmente está en proceso ya la primera etapa de la estación de ómnibus, y a fin de año, si Dios quiere, se inaugura. El tema del basurero, también muchísimos años buscando la solución, finalmente esta gestión, con todas las limitaciones presupuestarias a las que hacía referencia, ya compró el terreno de más de 60 hectáreas para ahí mandar la disposición final, que es un tema que está licitando el Gobierno Nacional con aportes del Banco Mundial. Me parece que es un tema que yo, por lo menos, lo percibo con la gente de los barrios, es el tema salud. Y yo en este aspecto destaco la inteligencia de haber convocado a un funcionario sin experiencia como el doctor Alejandro Ferro en la función pública, un profesional exitoso en su profesión médica como infectólogo, pero que abrazó con mucha vocación. Y el otro día yo llevaba justamente este debate con el doctor Cristaldi, que es el subsecretario. Se ocupó de un tema que es muy interesante, ¿no? Y lo tiene en una computadora. La situación de las 30 salas en los centros de salud, de cómo estaban, y la tarea que se está haciendo con esta limitación presupuestaria, con un incremento en el presupuesto de salud que fue del 5% al 8%, un 60%. Ya se arreglaron 6 centros de salud en distintos barrios de la ciudad que estaban destruidos, techos caídos, falta de agua, consultorios clausurados, un baño de discapacitados usado de depósito. Está todo documentado, digamos. Esto no es ninguna chicana, ni mucho menos. Porque pasó a ser una política de Estado. Es un tema estratégico, hay que ser solidarios y entender que hay más de 200.000 vecinos que no tienen obra social en Mar del Plata. Entonces, es una cifra importante. Todo lo que se puede hacer. Ahora voy a ir a mediodía, porque además es un amigo mío, que es un empresario de la construcción exitoso y que está donando un centro de salud allá en el barrio Independencia, al fondo de Edison, en agradecimiento, digamos, ¿no? Y esta obra del doctor Ferro continúa para terminar en este periodo de poner en valor a todos los centros de salud. También en 3 puntos cardinales de la ciudad, o en 4 puntos cardinales de la ciudad, antes de fin de año va a haber 4 centros de salud funcionando las 24 horas. Y en los demás centros de salud, merced a estos ingresos de la tasa de salud que se está comenzando a percibir, se van a nombrar más agentes. Hasta ahora se nombraron 64 médicos, enfermeras y enfermeras por concurso. Acá siente, porque debe ser lo que yo digo, a lo mejor me equivoco con el número, ¿no? Pero el tema es que hemos estado hablando durante mucho tiempo de esta digamos, como esta doble dificultad de conseguir médicos, digamos, para que trabajen bajo la órbita municipal, porque costaba conseguirlos. Claro. Digamos, está bueno que haya, por lo menos en cuatro puntos, un centro atendiendo las 24 horas. ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta que en salud, me parece que todo lo que se puede invertir siempre termina siendo insuficiente, ¿no? Porque seguro. Nunca uno puede decir, bueno, acá en salud estamos fenómeno, porque nunca, siempre... Exactamente. Cosa, pero por lo menos dar los pasos en ese camino. Yo lo que percibo es que la gente modesta y humilde, nuestros vecinos en muchos barrios, no piden cosas espectaculares. Ellos tienen necesidades mínimas que el municipio, este municipio, tiene una obligación indelegable para hacer. No se puede. Por eso que insisto que es una política de Estado, porque ahora se van a ampliar los horarios. No es justo que una mamá, que me contaba el otro día en un lugar de la hermana Marta, que se levante a las 4 de la mañana con el chiquito para ir a sacar un número. No puede ser. Entonces, esta Mar del Plata que queremos más igualitaria, más inclusiva, me parece que soy a lo mejor no muy objetivo porque integro esta expresión que es Acción Marplatense desde que la fundamos, pero convencidos de esto, digamos, despojados de cualquier tipo de ideología y con sentido común, con un principio solidario para hacer una Mar del Plata para todos, y creo que vamos en buen camino, y es por eso que apelamos a los vecinos que nos acompañen. Queremos juntar los votos uno a uno para seguir apoyando esta gestión que entendemos ha hecho un clic respecto de los temas que preocupan. Otro día podremos conversar del tema de calidad de vida, desarrollo social. Me parece que eso hace a una comunidad integradora que nos incluye a todos. ¿Qué tres aspectos usted anotaría como cuentas pendientes que, digamos, en esta segunda mitad, podríamos de la gestión que se viene, habría que atacar en lo que usted dice, bueno, acá no llegamos, no se dio? ¿Qué tres puntos podría marcar usted? Yo creo que así, digamos, no como una crítica, pero sí algo constructivo, es en enfatizar en que si uno normaliza y tiene posibilidades concretas de normalizar el presupuesto y disponer de más de recursos, hay que incentivar los programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, solamente en los programas de nutrición infantil que se están llevando a cabo con viandas en distintos centros vecinales, en el tema de la vejez. Ahora, por ejemplo, estaban licitando una obra para mejorar el hogar de ancianos allá del puerto, un millón y medio de pesos, porque realmente está que se cae todo eso. Todo el énfasis que se pueda poner en lo que hace la calidad de vida, en desarrollo social, en actitudes comprometedoras. Me contaba ayer Fernando Gauna, el secretario de Desarrollo Social, que hay un proyecto, se llama SIC, Centros Integrados de... No me acuerdo bien la palabra, que se van a hacer en dos barrios con un aporte de Nación que se había devuelto hace unos años, y eso que procura, la integración. La integración de los vecinos, que se use ese lugar para actividades culturales, deportivas, cursos, capacitación y demás. Me parece que todo lo que se puede hacer, ahora están por cambiar el tema de la entrega de bolsas de alimentos, que son 400 por día, en cuatro ubicaciones de Mar del Plata, por la tarjeta, cosa que la persona pueda elegir qué tipo de comestible va a tener y no, digamos, erradicar el tema ese de darle la bolsa, de la bolsa, los fideos y todo eso, que me parece que es mucho mejor que cada vecino o cada señora decida qué alimento comprar para sus hijos, ¿no? Pesati, una cuestión estrictamente de tenor político. ¿Cómo vivió toda esta cuestión de la candidatura de Gustavo Pulti a senador provincial? Digo, había cuenta que ha habido mucho revuelo respecto de todo esto. De hecho, usted va en dos boletas, en dos listas, no así en dos es, boletas, digamos, técnicamente, ¿no? Sí, la que va con el kirchnerismo de unidad y la que va con Acción Marplatense sola, como fue siempre, ¿no? Sí. Yo, digamos que lo viví muy de cerca, junto a Gustavo Pulti, hasta el último momento en que estábamos en conversaciones, y cuando vino el gobernador Scioli finalmente ese sábado a la mañana a proponerle este acuerdo institucional y político por Mar del Plata. Y por Mar del Plata es lo que nos llevó a tomar esta actitud, y esta presencia de Gustavo Pulti en la candidatura quiere dar testimonio de esta relación, que hay que mantenerla a nivel de los gobiernos de Nación, de provincia, con el municipio, para lograr obtener obras importantes para Mar del Plata. Hace falta mucho más en obras de infraestructura. Y bueno, finalmente es lo que decimos, esta presencia del intendente da testimonio a esta relación que comenzó hace un año y medio cuando él tomó la gestión, con un apoyo, me parece, más que importante del gobernador, que con las limitaciones que tenían también en la provincia, acudió con obras, acudió con ese fideicomiso de 30 millones de pesos, que es lo que está permitiendo que desde junio del año pasado a junio de este año no paren, salvo los días de lluvia, las máquinas de la municipalidad y las empresas contratistas en tapar baches, en mejorar el pavimento. Me parece que estas cosas hoy las explicamos a muchos amigos y vecinos de los barrios, de ONG, de entidades, y si uno lo explica, lo entienden, que el único objetivo de este acuerdo fue lograr beneficios para Mar del Plata, por Mar del Plata, y está a la vista que no hay ningún beneficio ni personal de los dirigentes de la Región Marplatense ni del partido en esta búsqueda que decimos de integrarse la relación nación, provincia y municipio con una continuidad en obras. Primero, como decíamos al principio, esta reivindicación, esta justicia que se hace con Mar del Plata, dándole la solución a los servicios educativos, que van a ser el año que viene más de 100 millones de pesos que van a estar en el presupuesto, y este centro de especialidades médicas ambulatorio que se va a construir allá por Juan B. Justo, atrás de la estación de cargas, con una inversión de casi 50 millones de pesos. Tengo las cifras de que va a invertir la Nación en el edificio. Son 5.000 metros, 5.000 metros, hay que imaginarse la dimensión de este centro de especialidades médicas ambulatorio, que va a tratar de desconcentrar ese abarrotamiento que hay de vecinos, tanto en el hospital materno como en el intersonal de agudos, digamos, que está para otra cosa, que es para inclusive para toda la zona de Mar del Plata. ¿Sabe que una duda que nos quedaba siempre, y aprovechamos para preguntarla como cierre ya de esta nota? Sí, sí. Este centro, ¿no? Que obviamente es una gran noticia, este centro de especialidad se va a desarrollar o va a abrirse, suponemos, en unos años, ¿no? En dos años. En dos años aproximadamente. Digamos, el financiamiento no para la construcción, sino para el mantenimiento. Lo va a hacer la municipalidad. Lo va a hacer la municipalidad. Exactamente. El compromiso. Y eso está contemplado en el presupuesto municipal futuro. Seguro. Bueno, con estas alternativas que se están dando, que hoy se concreta la primera entrega del aporte comprometido por la Nación y la provincia con respecto al tema de educación. La Nación creo que invierte 27 millones de pesos en infraestructura, en la obra. Otro tanto parecido es la provincia, que pone todo el equipamiento, y finalmente el municipio va a nombrar a los profesionales de la medicina y el mantenimiento también. Pero bueno, porque son cosas que tiene que hacerla. No es un hospital, ¿no? No, está bien. Que en ese tema podemos disentir de algunas ideas que hay también de hacer un hospital municipal, que yo escucho a algunos intendentes que tienen hospitales municipales y están con serios problemas. Esto me parece que es un paso importante, que va a ser una cosa muy moderna, y bueno, y el municipio tendrá que hacerse cargo, como se hace cargo de los 30 centros de atención médica en los barrios y otras tantas tareas en salud, en desarrollo social, ¿no? Bien. Eduardo Pesati, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que tiene una actividad Así que agradecemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Un gusto. Hasta pronto.